Muy buenas tardes. Estás en Área 12. Bienvenidos una vez más y este es nuestro primer programa del año. Bueno. Un fin de semana muy, pero que muy apretadillo, ¿eh? Muchos partidos. Y muchas entrevistas. Todo hay que decir que tenemos material nuevo, como la mesa de mezclas. Y tengo que adaptarme a ellas. Bueno, comenzamos como siempre. Bienvenidos y bienvenidas un lunes más a Área 12. Recordamos que también tenemos una página web del programa en area12wordpress.com. Y comenzamos con los resultados de los partidos jugados este fin de semana. Oviedo C 0. Barcia 3. Mareo 4, Mareo 4, sí. Valdebulla 0. Yosalín 4, Tapia 1. Gijón femenino B 1, Llanera 3. También deciros que estuve viendo un partido este fin de semana. Femias Tour Langreo. Y vaya partidazo, vaya partidazo. un partido dominado completamente por el Langreo. Desde un principio hasta al final. Este partido fue disputado en Avilés, en los campos de la Toba, con muy poca gente porque era a las 10 de la mañana, pero merece la pena levantarse y meterse ese madrugón, porque yo sinceramente disfruté del partido. Muchos goles, muy bien jugado. Y destacar del Langreo a Laura, que yo nunca la había visto jugar al Langreo, pero me pareció un equipo bastante fuerte. Por lo menos el partido que yo he visto. Muy bien, muy bien. También hemos entrevistado a Laura, que lo pondremos en breve. Una pequeña entrevista donde se le ve que se lo pasa bien. Ya sabréis vosotros por qué. Lo pondré y lo sabréis rápidamente. Una chica muy simpática y se ríe mucho. Muy maja. Bueno, estamos con Laura, jugadora del Langreo femenino. Y bueno, cuéntanos cómo empezaste tu trayectoria por... Thank you. Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña entrevista y ya sabéis por qué digo lo de que siempre está sonriente y contenta. Es muy simpática porque cada pregunta se reía. Y antes de que se me vaya la pinza, también tenemos otra entrevista a Nuria, la entrenadora del langreo femenino. El langreo femenino, un equipo nuevo. Que por lo que he visto, está muy, pero que muy bien, ¿eh? Y antes de que se me vaya, porque después se me va a ir la olla, vamos a decirles la convocatoria de sub-18 para el 23 de enero de este mes. Vamos a pasar a decir esos nombres de esas chicas por sus respectivos clubs. Por la escuela de mareo, Sara Fernández, Candelaria Fernández, Alba Rodríguez y Lucía García. Por el Oviedo Moderno, Alejandra Fernández. A ver si digo este nombre bien. Idoya, Carolina Fernández, Marta Romero, Sheila González, Lorena Álvarez y María García. Por el Gijón Femenino, Rocío Rodríguez, Marina Costales y Laura Vega. Por el Barcia, Soraya Sánchez, Aroa Verdasco y por el langreo femenino, Sheila Álvarez, Laura Fernández y Iziar Ramos. Estas son las convocadas, sí. Por el Oviedo Moderno, María García, cuando nos referimos a María García, es María García Paje. Desde aquí quiero mandar un saludo a Rama y a Linuxas. Y vamos a pasar a esa entrevista de Nuria, la entrenadora del Langreo femenino. Desde Área 12 deseamos mucha suerte a este equipo nuevo, como es el Langreo femenino, a todas sus jugadoras y a su entrenadora Nuria. Un saludo desde aquí. Para que nos cuente, haremos otra entrevista para que nos cuente mucho más sobre el club. Que queremos, yo por lo menos sí me apetece saber más de este club, de sus jugadoras. Y espero que vosotros también. Perdonadme si hoy hay muchos fallos en el programa, pero aparte son las cosas del directo. Y mesa nueva. También deciros que nos oyen muy lejos por internet, pero que muy lejos. Me consta de que nos escuchan desde México. Palma de Mallorca. Pues desde aquí, a todas aquellas personas que están cruzando el charco, os invito que escribáis, escribir ahí, dejar algo escrito. Y cómo no, y decir también dónde jugáis, Si conocemos equipos de fuera, que tampoco está mal. Partidos de la próxima jornada. No los tengo todos, pero bueno, he hecho lo que pude, Partidos que se celebrarán la próxima semana, este fin de semana, como es el Tapia y el Gijón femenino. El Gijón femenino juega afuera, si no me equivoco. Barcia Femiastur. Langreo Josalín. Llanera Oviedo C, Oviedo Moderno C. Deciros en Superliga Oviedo Moderno para las chicas del Oviedo Moderno y resultado de 1-3. Para el equipo de Superliga. Bueno, el Oviedo va bien, el Oviedo Moderno. Ánimo, chicas. Y a su entrenador también. A sus entrenadores, ¿eh? Un saludo desde Área 12. Recordad la página web, que tenéis un chat ahí para hablar en directo. Y deciros que dentro de 2 semanas... tendremos aquí en directo a alguien. ¿Quién será? Solo lo sé yo. Eso sí, ese día será el protagonista, es un chico, un entrenador. Momento, no adelanto nada más, pero el tiempo que ocupa este programa, vamos a dejar un poco aparte lo habitual y vamos a entrevistarle exclusivamente a él. Ya os digo que va a estar animadito la cosa, ¿eh? Entrenador, por supuesto, de fútbol femenino. Jugaba en el colegio y luego ya vino por Mareo a los 12 años y ya empecé en regional hace 2 años y empecé a jugar con el Nacional. ¿Nos podrías decir 3 favoritos del Nacional? ¿Qué quieras tú? Sí. El Olivo, el Casa Social Católica y el Mareo. El Mareo, por supuesto. También estás jugando con la selección asturiana. Cuéntanos un poco lo que hicisteis hoy, más o menos. Ni de pases. Y después... estuvimos haciendo jugadas combinadas y un partido. Gracias. Batirse en duelo con el mar, recorrer el mundo en su velero. Say that. Bueno, un saludo para Alba Rodríguez, que bueno, esta entrevista ha sido un poco rara. Pero ya dije en el anterior programa que esto lo compensaremos. Una entrevista muy ampliada. Que a la pregunta de cuáles son tus tres equipos favoritos, aparte del de ella, es el Mareo. No hay ningún equipo asturiano más. Un besazo desde aquí, Alba. Se nos echa el tiempo encima. Ay, este programa tiene que durar mucho, pero que mucho más, ¿eh? No os creáis, yo tengo mucho material. Lo que pasa es que si lo lanzo todo un día, pues no tiene gracia. Y a recordarles que nos oyen a través de internet, gente de fuera del país, y que os animo también a esas chicas que juegan en México al fútbol femenino, que escriban en nuestra página y que pongáis información de vuestro club y desde dónde nos escucháis. Y oye, está muy bien saber equipos mexicanos también, que y oye, y si encima nos escuchan, mejor que mejor. Nada más, recordarles que todos los lunes tienes una cita aquí a partir de las 7 de la tarde con N12, o sea, yo, Javier Pena, en esta emisora por internet, radioeste.net. Decirles que tenéis también la página web del programa, area12wordpress.com, y recordarles que también con un chat en directo, Un saludo para todos los clubs asturianos. Entrenadores, entrenadoras y jugadoras. A todos los foros. Un saludo de Javier Pena. Y nos vemos la próxima semana con muchas, pero que muchas entrevistas. No ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Ya os aviso que voy a poner mucho, pero que mucho material la próxima semana. Un saludo y buenas tardes. Tardes, noches ya. chao y hasta la próxima semana aquí en radioeste.net y a través de los foros indiferido. Besos y chao.